Amables oyentes, una vez más, bienvenidos a nuestro programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta grata conversación acerca de esta linda invitación que Cristo está haciendo. Así es. Y es muy grato saludarles y desearles que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bueno, y continuamos con la conversación que dejamos en punto suspensivo en el día de ayer. Lo que pasa es que estuvimos viendo capítulo 22 de Mateo, del 1 al 8 más o menos, sí. La conversación, y en torno a nuestra conversación de hoy día va a estar entre los versículos 9 al 14. Correcto. Allí vimos los que rechazaron, pero finalmente, ¿quiénes fueron? Porque como una boda sin invitados es bastante triste, ¿eh? Yo creo que el rey no quería una boda así, que no hubiese nadie, estuviera los novios solamente y los padres y nada más. Generalmente una boda es una ocasión de celebración y donde se desea compartir la alegría. Y este rey quería compartir la alegría, pero finalmente ¿con quién la comparte? Y justamente, okay, perdón, quizás ¿sí? haciendo un paréntesis, uno tiene que ponerse quizás en el mismo lugar hoy día. Imagínate que tú preparas una boda para tu hijo, sí, con lo que significa hoy día invitaciones, comida, lugar, la iglesia, el pastor. Y cuando llega tu hijo, llega tu familia y los invitados, ninguno aparece, no sé, ¿cómo te sentirías? Y yo creo bastante que, mal. Yo creo que no hay nadie que no esté contento de que alguien lo invite a una boda. Y cuando no sucede... Es una ocasión especial. Cuando no sucede, yo creo que nos sentimos un poquito extraños. No me invitaron, ¿no? O sea, no me consideran dentro... No estoy en el círculo de los más cercanos. Apreciados. A mí me ha pasado varias veces y... ¿Que no te han invitado? Y no me han invitado. Y he tenido una participación en pero después he sabido el porqué, pero he quedado con la, como dijéramos, incluso con la inquietud. Con el regalo, porque uno quiere participar. Y, bueno, entonces uno tiene que llevarlo a su vida cotidiana y decir qué triste es lo que está pasando con esta gente que no dijo no vamos a ir, estamos tan preocupados, voy a atender un ganado, voy a atender mis negocios, prefiero esto antes que... ¿Y quiénes son, como tú decías ahora, los que van a venir a la fiesta de del hijo de bodas? Bueno, ahí en el versículo 9 dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Mira, hay otro detalle. No dice los convidados ahora, sino dice llamad. Los convidados fueron rechazados. Y tú sabes que el año 70 prácticamente Jerusalén y todos fueron arrasados por los enemigos de Jerusalén, del pueblo de Dios, y los que pudieron huir, que hicieron caso a las profecías, huyeron, se salvaron. Se dice que prácticamente ningún hijo de Dios pereció porque hubo gente que hizo caso a lo que Dios decía, pero como no quedó nadie, ¿quién quedó? Entonces dice aquí, llamad. Estos son los gentiles que están entrando al reino de Dios. Uh-huh. Y Pablo es el apóstol de los gentiles, haciendo así una aplicación a lo que se va llevando dentro del Evangelio. Pero llamad, dice, a las bodas, ¿a cuántos quiénes? A cuántos halléis. No miréis ahora si son convidados, porque los convidados no quisieron venir. Fíjate lo interesante viene en el versículo siguiente. Dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Bueno, malos aparecer, y buenos, claro, sin ninguna distinción, claro, ahí todos nomás. Vuelve a aparecer la palabra convidado, ¿eh? Uh-huh. Estos que son llamados no eran los convidados. No. Pero se transforman en convidados, claro, por haber aceptado la invitación que hace el rey. Porque mira, dice, saliendo los siervos, ¿qué siervos? Estos fueron otros, porque los primeros parece que los mataron. Pasaron a mejor vida, digámoslo, claro, así. Lamentablemente ellos pasaron o sufrieron por ser siervos que llevaron la invitación. Pero ahora dice, y las bodas fueron llenas de, no de los llamados, sino llenos de convidados. Qué lindo que nos considere convidados el Señor, especiales para sus bodas. Bueno, el caso es que dice aquí que fueron malos. Bueno, ese es un detalle bien importante para entender un poquito el contexto de lo que Cristo está tratando de decirnos. Porque cuando dice malos y buenos, y uno dice, y si estas bodas es en el cielo, la gran cena en el cielo, es que en el cielo no pueden haber malos y buenos. Entonces, si no es en el cielo, ¿dónde está boda? ¿Qué está ejemplificando Cristo con esto? Pero recordemos que esta es una parábola que le está contando a la gente de su tiempo. Claro, por supuesto. Entonces, y ellos se consideraban los buenos y nunca se le hubiese pasado por la mente de que Dios iba a invitar a los malos. Claro. Los gentiles eran los malos, aquellos que no pertenecían al pueblo escogido, eso eran los malos. Y aquí el Señor les hace notar de que esos malos, entre comillas, esos malos también fueron invitados. Pero esos malos después vemos que se transforman en convidados. Exactamente. Ahora lo otro, mira, en convidados, bueno, ellos dejaron esa condición de malo. Claro, esa es una explicación bastante buena porque ejemplifica lo que Cristo está tratando de decir, pero puntualmente esta fiesta, esta invitación a estas bodas, representa de alguna manera la iglesia donde efectivamente entran buenos y malos. Entre comillas, esto de bueno es como para ejemplificar que está llamando a todos, sí, a todos, sin distinción. La Biblia dice que no hay ninguno justo, bueno. No hay ninguno bueno, no hay quien no haga lo bueno, dice. Y ahora, digámoslo de otra manera, mira, Horacio, si uno quiere interpretar la profecía, o sea, pero la parábola, va a decir, mira, la iglesia está abierta para judíos y para gentiles. Porque el problema era los judíos. La parábola está puntualmente apuntando que los judíos no quisieron aceptar a Jesús, no lo aceptaron como Mesías, lo rechazaron y recibieron la consecuencia de su rechazo. Pero no vamos a decir que las personas que son judías no aceptan a Cristo. Muchos lo aceptaron, no sé si, muchos no sé se entregaron. Si tú te has encontrado alguna vez con una persona que dice, yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Sí. A veces hay personas que dicen eso, yo no voy a la iglesia porque ahí van son todos hipócritas. Ajá. Bueno, uno le dice, bueno, pero siempre hay lugar para uno más, así para que uno más. Anda nomás. El caso es que nosotros a través de la historia, y fíjense, es interesante conocer esto de la historia porque se han hecho tanta barbaridad a nombre de la religión, en nombre de Cristo se han hecho barbaridades. ¿Y cómo entendemos, por ejemplo, la fe de los cruzados, tan dedicados al Señor Jesús, que saquearon y despojaron a los que encontraron en su camino a la Tierra Santa? Dice un testigo ocular, informó que, decía, nuestras tropas hirvieron a adultos paganos en grandes vasijas. Bueno, y otras cosas más que hicieron, que es difícil de creer realmente, pero se han hecho por un montón de barbaridades y en todas partes, religión, claro. En todas partes no podemos decir, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. No, si en todas partes, y creo que si nosotros tuviésemos la oportunidad, a lo mejor también haríamos cosas horrendas. Y imagínate, Pedro, ¿cuándo se le iba a pasar por la mente que iba a negar a Jesús? Él era el que estaba más seguro de todos los discípulos, que él nunca lo iba a negar, que estaba dispuesto, si era necesario, él iba a ir a la muerte con el Señor, pero nunca lo iba a negar. Incluso los discípulos lo consideraron un líder, por la forma de actuar. Ahora fíjate, él cuando dijo eso era sincero, era lo que él pensaba, claro, lo que creía, lo que había en su corazón. Pero el Señor sabe, y la Biblia lo dice bien claro, engañó es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no nos engañemos. Podemos considerarnos buenos, pero si hay la oportunidad, a lo mejor cometeríamos quién sabe qué barbaridad y después venimos a reaccionar, como lo que sucedió con David cuando mandó matar al esposo de la persona con quien él había adulterado. Y era su y el hombre más, de mucha confianza, digamos. El siervo más fiel, el hombre más fiel. Bueno, el caso es que esta invitación es abierta a todos los demás. Ahora, una cosa que también tenemos que aclarar. Cuando el Señor eligió al pueblo de Israel como su pueblo, lo hizo a fin de que ellos fueran los que llevaran el Evangelio por precepto y ejemplo a las demás naciones. Claro. Él no lo hizo porque ellos se iban a salvar y todos los demás se iban a perder. No es ese el caso. El Señor lo eligió para que ellos fuesen diseminando esta verdad a todos los pueblos. Desgraciadamente lo entendieron mal y se quedaron con la verdad y no la distribuyeron como debería haber sido. Se pensaron, claro, que ellos eran los elegidos y por ese motivo que no entregaron el evangelio como correspondía. Entonces aquí el Señor le está diciendo que la invitación a la boda era para todos, para todos, buenos y malos. No, y tú sabes que Pedro, cuando recibió una visión, tú te recuerdas una visión de un lienzo con, sí, muchos animales, dice, mata y come. Él no entendió, iba a decir, Señor, mira, yo nunca he comido estas cosas, ¿cómo quieres que ahora me las sirva, las coma? Era un momento que tenía apetito, incluso en hora de comer. Pero ¿qué estaba tratando de decirle el Señor? Él después lo entendió y él va a decir, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué hago esta relación? Porque Pedro era un personaje que, si Dios no le revela, nunca se habría acercado a los gentiles. Claro. Ahora, desgraciadamente, hay quienes toman esta primera parte como algo literal. Ajá. Y como que el Señor le está dando la venia a Pedro para que matara y comiera todas las cosas. Y aquí él dice claramente, pero a mí me mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Claro, ese es el mensaje. Que ellos tenían y este es el mensaje que se está dando acá justamente. Cuando, claro, llama a todos, dice, muy bien, ustedes eran los que tenían que llevar el mensaje, no lo hicieron, ahora venga todo el mundo, malos y buenos, o sea, judíos y gentiles, entren a la iglesia y aquí den a conocer el mensaje, pero con algunas condicionalidades que lo vamos a ver en el día de mañana. Ha sido grato estar con ustedes, amables oyentes, que el Señor los bendiga, nos encontraremos en una nueva conversación en el día de mañana. Bendiciones. Hay cosas que a veces no entendemos, hay cosas que Dios hace y no entendemos. No estamos en condiciones de juzgar a Dios. Sigamos adelante y pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles y estar siempre de parte de la verdad. Que el Señor nos bendiga, será hasta mañana.